veces más tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. And down there, Lila. Puedes, puedes, puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres. Vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Mi amistad, y eso yo sé. Al aire tuvimos un arranque tardío y después tuvimos un arranque en falso, o sea que no es una gran carta de presentación para los dos especiales que tenemos, pero el señor Andy ha trabajado mucho Rada, es nuestro primer especial que va a llevarse casi todo el programa, muy interesado en saber de Rada. Justo estábamos hablando fuera de aire de que yo le estaba contando a Andy de que había escuchado una entrevista que le hicieron a Rada de las últimas, ya de hace 2 meses, creo que eran argentinos, y hablaba un poco de Cavani porque se había hecho famoso una situación que a Cavani lo habían acusado de racismo porque le había dicho negro a un jugador allá en la liga en la que estaba jugando, y Rada, bueno, que tiene la canción que él mismo se dice negro, decía no es para tanto, el inglés tiene otra manera de porque ha sido muy sufrido, entonces tiene, pero yo me imagino que también el uruguayo de color ha sido muy sufrido. Sí, claro. Hola, Alejandro. ¿Cómo les va? Buenas señor tardes, presidente. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, también tiene otra edad Rada. Rada tiene 77 años, por lo cual también su experiencia de lo afro-uruguayo, que existe, así como existe lo afro-brasilero, como existe lo afro-americano, en el sentido norteamericano. ¿Lo afro-argentino? Sí, pero lo que pasa es que nosotros hemos negado todo lo que no fuera europeo. Claro. No hemos tenido igual objetivamente la presencia de lo afro que ha tenido Brasil, Uruguay en alguna medida, países de América Central, ni hablar, o los Estados Unidos. Una gran pregunta histórica es dónde está lo afro nuestro, que estaba. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está todo lo nuestro en sentido amplio? Porque usted piense, Alejandro, que ¿cuál era la negrita que nosotros hemos incorporado en el relato histórico escolar? Claro, ¿dónde está? La mazamorrera, a lo sumo. La velatera. Sí, pero digamos, y en ese contexto de 1810, el cabildo, pero personaje muy secundario. Entonces, lo que sería la historia de la negritud, claro, como se la llama en otros lados, acá está como tal, como digamos afro. Porque acá en realidad, si hablamos honestamente, negro quiere decir otra cosa. Acá el negro está asociado con los cabecitas peronistas, digamos. Pero sería para otra arqueología, digamos. Para otra arqueología. Tiene mucha actualidad. Mucha actualidad y tiene una carga despectiva similar cuando negro aquí o en el mundo se ha utilizado con esa animosidad despectiva. Lo que Rada estaba diciendo en esa entrevista, según interpreto lo que dice usted, es que él lo resignifica y lo toma como algo positivo, coloquial, no exento de algún cariño cuando el contexto de la persona que lo enuncia así lo propone. Claro, él decía, hay distintos tipos de negro. Si a mí me dicen che negro, no me voy a enojar porque están teniendo un hecho de racismo, pero si se lo decís a un afro inglés, sí, no te lo va a permitir. Y él decía que Cavani había hecho eso. Él estaba haciendo una defensa de Cavani. Rada es futbolero, seguramente debe ser amigo de Cavani. No sé si Cavani salió de Peñarol, porque Rada es hincha de Peñarol. Pero bueno, Andy, le hago lo mismo de siempre. Le llevo todo esto para el lado del fútbol y... No, no está muy bien, del fútbol y de la política, porque la en política. Realidad ya nos estábamos metiendo en terrenos ásperos. Pero yo pensaba, ¿no? Porque seguimos con las fusiones, Rada y Sass. Rada tiene mucho de fusión de por sí. O sea que ahí estamos bien, porque hay jazz, hay candombe, hay rock, hay de todo en los distintos momentos de Rada, sí. Cuando Rada va siendo parte de grupos que son importantísimos, el grupo OPA, por ejemplo, uno de los que integró, junto con los hermanos Fattoruso. ¿Se acuerda que hablamos la otra vez de Hugo Fattoruso? Claro. Cuando yo dije que le habían robado una partecita de Tombo en Siete Cuartos a Hirto Moreira y que luego eso se convirtió en Samba de Janeiro, que bueno, es una música muy conocida. Y bueno, ahí hablé de Hugo Fattoruso y Rada integró junto con los hermanos Fattoruso una formación que se llamó OPA. OPA, que hizo tres long plays y que fueron, no duró tanto la banda, es de los 70, pero quedó como un antecedente de lo más innovador, de lo más vanguardista de la música uruguaya, mezclando el candombe con esto que decimos, ¿no? El candombe con el jazz, después en otras formaciones mezclando candombe con rock. O sea, Rada es por definición fusión. Cuando está en grupos. Y después tuvo a partir de los 80 se abre a una carrera solista. Yo diría ya en las últimas dos décadas con más bien en retiro, y si no con algunas cosas que son más bien comerciales, como temas que por ahí después pasamos, ¿no? Que también son los que mayormente el público ha conocido, que incluso han sido cortinas televisivas, algunos claro. temas, ¿no? Pero digamos, él ha actuado. Él también es actor. Él es actor. Actor tiene una beta cómica importantísima que la ejerce en su rol musical y que la ejerce fuera. Es actor, es un showman, es realmente un artista muy, muy completo. Pero es un gran percusionista, es una muy buena voz, en sus mejores momentos una muy buena voz, y supo integrar conjuntos que fueron revolucionarios en la música uruguaya. Yo remarco mucho OPA. Hay otros también interesantes. O sea, estamos pensando, insisto, alguien que tiene 77 años, un montevideano, pero Rada está en actividad desde el año 58. Es una vida de música. Es un Charlie García uruguayo. Lo llevo siempre a preguntarle por sí. Charlie. Por distintas. Sobre todo en lo más inmediato para responderle, por la popularidad. Rada es un artista muy talentoso con un reconocimiento dispar. Ah. Como que quedó a caballo de las dos orillas. Es un verdadero artista rioplatense. De hecho, nuestra venta de este programa hablaba del último gran artista rioplatense de la gran música popular. Pero para mí, en Uruguay es conocido y reconocido, en Argentina es conocido y reconocido. Pero en ninguno de los dos lados es tan conocido y reconocido como debería. Ah, en los dos lados y sobre todo en su tierra natal. Y sobre todo en su tierra natal. Por lo tanto, no aplica la comparación con Charlie, porque Charlie es un ídolo nacional. Claro. Pero si usted me pregunta en el talento, en la inquietud, en las ganas de hacer, sí. Sí, Rada es un talentoso. Mucha gente lo conoce por esta beta del negro Rada, medio actor, medio cómico, que aparecía, sobre todo desde los 90 en adelante, que aparecía en distintos programas y siempre aporta una cuota de diversión, porque participa. Participó en programas de comedia. Sí, sí, sí. Entonces, él también explota esa beta, pero lo profundo, lo que hay que rescatar y destacar es su contribución musical, que es muy profunda y se da a lo largo de más de 60 años haciendo música. Está reconocida. Está reconocida. Ganó el Grammy Latino a la Excelencia Musical en el 2011. O sea, yo, si me preguntas, a mí hay un reconocimiento tardío de parte de la industria, claro. Del establishment, público siempre tuvo. Y cuanto más sutil es el público, más lo valora Rada, pero valora algunos momentos de Rada. Y el músico fino, aquel que reconoce a Spinetta, aquel que dice, acá hay una profundidad musical, acá hay mucho talento musical, ¿lo reconoce Rada? ¿O? Bueno, habría que ver, porque a la gente que le gusta Spinetta es muy exigente. Claro, por eso. Pero digo, es muy exigente. No sé si todos, pero buena parte, digamos. como Rada tiene esto del candombe y el candombe tiene algo de improvisación, por eso también se lleva muy bien con el jazz, y algo de desprolijidad en el buen sentido del término, por ahí para en Spinetta reside la poesía o la búsqueda de letras que son muy poéticas, metafísicas, que algunas son incluso trascendentes. En Rada los temas son la música. No estoy seguro que sea un gran letrista. Claro. Y me parece que usted me está diciendo, o lo que usted está pensando, y parece que piensa bien que Spinetta era un gran letrista. Claro, pero yo pensaba, pasa que le voy a alargar mucho el principio, pero yo pensaba, veo que se considera, por ejemplo, bueno, le voy a llevar un tema que usted maneja muchísimo, que es, se considera a Borges el escritor y a Roberto Arlt el escritor popular. El escritor popular que más, le falta como escritor. Sí, hoy se ha revisado eso, pero sí, digamos que sí, que durante mucho tiempo era el escritor menor. Que escribe mal, escritor de kiosco. Potencia, pero que... Pero que le falta técnica, le destreza, manejo de recursos, sí, sí. Y de Fontana Rosa, el escritor, pero que escribe humor, pero que no está... Generalmente el humor es subestimado. Sí, el humor y el fútbol, y las mujeres, o digamos, la vida del barrio, sí. Entonces se considera que no llega hasta las altas F. Uh-huh. Como Rada circula esas temáticas. Tal cual. Digo, por eso lo... Mire, si tomando esa comparación estaría más cerca de eso. Rada estaría más cerca de Arlt, de Fontana Rosa, de Soriano. Claro. Que de Borges, ¿no? Y Charlie está más cerca de Borges. En el sentido del carácter icónico, ¿se entiende? No estamos hablando de estética. Las estéticas... Al oído total de Charlie. A la idea de genio. Claro, a la idea de genio. ¿Qué se dice de García? Genio. ¿Qué se dice de Borges? Genio. Los demás, artistas con destrezas, momentos destacables. Y Rada tiene eso. Tiene mejores momentos, momentos más comerciales, momentos más flojos. Por ejemplo, hay una formación que integró Rada que se llama Totem. De hecho, un amigo músico de Lincoln, Juan Curilén, Juan del Sur, yo le dije, vos qué, ¿no? Para preguntarle a los músicos, ¿de Rada qué? De Rada Totem. Claro. La formación Totem, el tema que se llama Orejas. Bueno, perfecto, un momento de Rada, muy joven, experimentando, tomando riesgos. El Fito de Baglietto. El Fito cuando empezaba, el Fito bajo el ala de Charlie, pero que también era él. Claro. Sí, no el de los 90, antes. Claro. Sí. Ni el de ahora menos. Lo estoy llevando a mucho terreno comparativo. Pero me parece que está bien el terreno comparativo, no porque haya por el ranking, sino que la estética. Me parece que está bien que sea. Hay una estética comparada. Claro. Porque las comparaciones nos ayudan a entender. Sí, digamos, acá hemos hablado de. La otra vez hablábamos de Goyeneche. Y bueno, también ahí hay talento. Pero ¿qué pasa con Goyeneche? También hay un momento de Goyeneche que se reivindica como el gran momento. Y después el momento ya de la voz más gastada, también otros lo reivindican. Claro. Pero ya. No es su mejor momento. Pero no es el genio Goyeneche. Por eso digo, no en todo momento. Claro. Porque si uno quisiera establecer la comparación con Gardel, por ejemplo, Gardel aparece, por lo menos en el imaginario. Después la realidad de los eruditos estudiosos hay que verlo. Pero digo, en el imaginario aparece como un genio y por lo tanto el genio siempre es parejo. Y nunca baja, está arriba. Está arriba. En cambio, Goyeneche tiene momentos. Un gran momento, de una voz perfecta, y luego Garganta con Arena, como se inmortalizó, que era muy bueno para otros referentes. Para Castaña, estamos diciendo, obviamente. Entonces digo, depende qué. Para mí son todos valiosos, yo rescato a todos. No. Para mí el uno tiene que ampliar, no cerrar, pero entiendo lo que vos me decís y se trabaja mucho, porque la idea del genio es lo que nos seduce. Es decir, yo lo vi, yo lo leí, yo estuve con... O sea, si la pregunta fuera ¿a quién hubieses querido conocer? Si a Borges o Arlt, yo a los dos, pero hay gente que diría que por ahí solo a Borges. Claro. Sí, ni hablar que nosotros estamos haciendo estamos tratando de ponernos en los niveles de los parámetros de análisis de determinada sociedad. Yo también coincido con usted en que para mí es todo, toda manifestación de una voz o un arte original valioso. Pero generalmente, bueno, si lo traemos, porque existe esto de este no es escritor, este es escritor. Sí, claro que existe. Incluso hay gente que dice, prometía. El carácter de la promesa. Esto en un programa lo abordaremos. Los que fueron promesa y tuvieron un buen primer libro, una buena ópera prima en el cine, una buena primera película, un momento musical destacable y después se cayeron. Porque fue su alto. Fue su alto. Y después, el problema es que la exigencia de ciertos consumidores de la cultura es de una crueldad infinita. Es alta. Es alta. Entonces, si uno pretende que cada músico sea John Lennon, no va a suceder. Es un punto de partida irreal. Pero eso no impugna a todos los que hacen música y no son Lennon. Claro. Y tampoco esta presión le sirve para seguir desarrollando altos. Claro, porque en realidad lo que se desarrolla es la música. Claro. Con todos, con los que son Lennon y los que no son claro, Lennon. Claro. La música que es colectiva. La, es social. Sin duda. Porque también para que haya un Lennon tiene que haber muchos mediocres que hicieron algunos aportes que no llegaron a ser extraordinarios y por ahí viene alguien y hace síntesis. Muchas bandas de garage y toda banda de garage siempre creyó que iba a terminar en obras y bueno, algunas terminaron y mucho obrero explotado en Inglaterra y también para sí. Que se, sí, se claro. Ese tip, ese color en Inglaterra y bueno, pero volvemos a lo mismo y esa búsqueda de digamos, por eso la historia de los Beatles tiene toda esa aura romántica, estos chicos de Liverpool, de cómo emergen y se convierten en figuras mundiales. Bueno, sí, volvemos a lo mismo, es una banda. ¿Cuántas no llegaron? Pero bueno, esa es nuestra mirada occidental exitista de ver solamente la cúspide de la pirámide y no todo lo que sostiene a esa cúspide de la pirámide. O sea, nos olvidamos siempre de la base de la pirámide para mirar simplemente lo que está en la cima. Y bueno, esa es la mirada occidental, lo que está en la cima. El resto de la montaña no importa, importa la cumbre. El hielo que asoma. Sí, claro, por eso, pero es típico de nuestra mirada sesgada. Y entonces, sí, bueno, la gente, hay gente que consume eso. En el teatro se ve mucho. No, yo no voy a perder el tiempo viendo tal cual obra. Yo voy a lo que está, porque la idea de lo certificado, esto está certificado. Es decir, yo, a ver, voy a ver a Norma Leandro. Entonces, porque yo ya sé que cuando voy a ver, o creo, porque supongo que Norma Leandro está mayormente siempre en un nivel. No, eso seguro, pero digo, está mayormente en un nivel de actuación parejo, pero debe haber tenido funciones malas, y seguro, siendo Norma una mujer tan generosa y brillante como lo es cuando uno la escucha en las entrevistas y tan alegre, seguro que diría que ha tenido muchísimos momentos bajos. Pero los espectadores van a decir, es humilde, es modesta, y por ahí está diciendo la verdad. Y por ahí yo, justo cuando la fui a ver, estaba en un momento bajo. Pero digo, hay gente que solamente tiene su álbum de artistas estables y eso es lo que consume, porque de alguna manera es no tomar riesgos. Claro, y de momentos altos. Usted me mencionó el teatro y a mí me ha pasado cuando he hecho teatro sin ser actor. He hecho teatro, algo muy curioso, que es que me han ido a ver una obra a Buenos Aires y me han dicho, vos tenés que hacer esa, aquello. No, si no, he hecho eso. Claro. Es evidente que yo no la voy a hacer. Sí. Porque la ha hecho él. Claro. Tiene que ver con su historia, porque vos tenés que ver, y además te nombran, vos tenés que escribir lo que escribió Borges. Y no, lo ha escrito Borges. Sí, claro. Con la historia de Borges. Y no todos llegamos hasta ahí. Y usted está rescatando algo muy importante. Todo lo otro es también. Claro, sí, todo sí. Todo lo otro es. Porque volvemos a lo mismo, decimos especial Rubén Rada. A mucha gente le debe parecer menor y le parece mal. Si le parece menor Rada, le parece mal. Porque no es, primero que objetivamente, no es que se desprende de un acto de amor nuestro el querer imponer a Rada como artista. Rada objetivamente es un gran artista del Río de la Plata. Lo que pase luego con el reconocimiento hacia Rada a lo largo del tiempo es un problema de la crítica, es un problema de los consumidores de cultura, claro, y de música. Y de los que hacen revistas y de los que difunden a ciertos músicos y a otros no. Pero no es un problema de Rada. Rada es un nivel de exigencia alto, dice usted. Totalmente. Él lo dice, ¿no? En un determinado... Después volvió a los escenarios, pero hace como 10, 12 años dijo, hasta acá, basta. Si yo simplemente estoy haciendo shows porque la demanda es hacer shows. La demanda es estar vigente. Es un tipo muy lúcido, sí, sumamente inteligente. Sí. Es una de las personas, digamos, si uno toma los últimos 50 años de la cultura del Río de la Plata, es un innovador. Hizo cosas... en la comedia, hizo cosas en la música, y es de esos personajes típicos. No hay tantos personajes del Río de la Plata que estén vivos y vigentes, ¿no? Rada, lo era China Zorrilla, esos personajes que no... Bueno, China tuvo un gran reconocimiento. Tuvo un gran reconocimiento, pero le costó también, ¿eh? También le costó. Y le llegó más bien de grande. ¿Habrá sido después de Esperando la Carroza? Ahí lo que tuvo fue una explosión popular. Pero digo, lo que le costó ser reconocida como actriz dramática. Como actriz de comedia siempre se la reconoció. Siempre estuvo en lo alto y todo el mundo le decía, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Eso es lo que le decían por la calle continuamente y ella lo tomaba con alegría. ¿No? Esa línea de Esperando la Carroza. Pero, u otras. Pero digo, lo que le costó, pero hizo Camino a la Beca. Hizo un montón de cosas, como actriz, como directora, genial. Entonces, El Diario de Adán y Eva, de Mark Twain, mil cosas hizo, pero le costó. Ella misma lo decía, pero lo contaba con gracia. A mí lo que rescato de estos artistas son cuando se pueden incluso reír de las devoluciones tilingas, y uso deliberadamente este término, las devoluciones tilingas de su propio público. Porque China decía, la gente dice... Vos haces un drama en el teatro. La gente se emociona. A la salida te dice, che, qué bien que estuviste. Qué maravilloso. Así se acaba y te dicen, ah, che, me hiciste reír. Qué bien. Así, ¿no? Entonces, dice, es un problema del espectador que no valora la comedia y el drama. Y dice, y las dos caritas del teatro tienen el mismo tamaño. Claro. Le voy a preguntar, la última pregunta le dejo. ¿El uruguayo está más tranquilo? Porque usted me nombró Rada, China. China. Y el carácter de los dos es cierta tranquilidad espiritual. Y están más seguros. Por eso están más tranquilos. Están más seguros. Saben que son artistas. Claro. Mejores, peores. En este caso, ni mejores ni peores. Extraordinarios, Rada y China. Claro. Pero quiero decir, usted lo veía a Onetti dando entrevista y un tipo así, como medio parco, callado, entre la depresión y el entusiasmo, más cerca de la depresión que del entusiasmo, pero hay cierta despreocupación en el uruguayo. Los murgueros también. Bueno, ahí volvemos, la murga, el candombe. Por eso yo arranqué diciendo cierta desprolijidad que no es descuido, sino que es dejar que algunas cosas fluyan. Y nosotros acá en Argentina queremos tener todo más controlado y no necesariamente producimos mejores cosas. No, la presión no suma. No. La presión no suma. Así que tenemos este artista, ya le digo, después vamos a ir entre tema y tema comentando algunos datos precisos, pero sí, alguien de amplio espectro para escuchar esa percusión, para escuchar esa voz, las letras. Yo dije que no me parece gran letrista, pero porque las letras suelen ser simples, pero en lo simple puede habitar lo complejo. Digo, no todo es Spinetta, ni todo tiene por qué ser Spinetta, y no todos los temas de Spinetta son los del disco Artaud. Claro. Entonces digo, maticemos. ¿Y qué le parece si empezamos con qué empezaríamos? Después de haber hecho toda esta defensa errada, el tema con el que empezamos se llama Malísimo, pero es buenísimo. I'm a más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar. matar si quieres, vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Mi amistad, y eso yo sé. Camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Haciendo el especial de Rada, recién estuvimos charlando un poquito de cómo valorar artísticamente a Rubén Rada. Ya lo hemos dejado claro, acabamos de escuchar Malísimo, que yo decía es lo opuesto, es buenísimo. Lo pasamos en una versión de Encuentro, digamos, o eso se emitió por Encuentro, que era Encuentro en el estudio, justamente. Así que no solamente Rubén Rada, sino también parte de Los Rada, tocando Malísimo. Ha vuelto Alejandro. Y ahora tenemos otro tema, para no cortar un poquito, para seguir viendo los matices, los colores, los no son altos y bajos, sino que son momentos, yo diría eso, momentos distintos de un devenir artístico. Un gran artista homenajeando a un ícono, Candombe para Gardel. Vamos a escucharlo y después hacemos un comentario. Candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. ¡Tomá! Hermoso tema, estamos escuchando. Y claro, uno que se dejó ir, ¿no? Por los análisis de el Negro Rada, que es percusionista y que es actor y que apela al humor. Y uno se monta detrás de análisis, porque generalmente a veces somos facilistas y en realidad no son análisis nuestros, son análisis que vienen de otro lado y decimos, ah, bueno, me viene bien para no pensar. Entonces me monto atrás de este análisis. Y entonces, claro, yo lo escuchaba y le digo, qué buen músico. Es muy buen músico, ¿vio? Candombe para Gardel acabamos de escuchar. Claro, con recursos, muchísimos recursos, pero vuelvo a lo mismo. Si no, en las formaciones que él estuvo, el Quinto, en Opa, en Totem, eran todos los que estaban con él, eran muy buenos, no lo hubiesen incorporado. Claro. Todos los demás, por ejemplo, Hugo Fattoruso, los hermanos Fattoruso, son considerados grandes músicos uruguayos. Y trabajaron con Rada. Rada trabajó con ellos, a la par. Claro. No es que le hicieron un favor a Rada. Claro. Se beneficiaron también del talento de Rada y lo reconocen. Entonces, el problema no es de los músicos que trabajaron con Rada y que hicieron grandes éxitos. Es eso, como usted dice, es la dimensión del análisis que es modesto de los medios de comunicación, de los que hacen crítica, de los propios consumidores que eligen consumir por ahí temas más comerciales de Rubén Rada y no hacer esto, porque también para nosotros fue meternos en Rada a ver qué hay de Rada, claro, cuáles son todas las capas. Pero bueno, te tenés que tomar un par de días para descubrir al artista, porque si simplemente vos te manejás con la marquesina o lo que está en la vidriera, y bueno, lo que está en la vidriera o lo que está en la marquesina lo decidieron otros, que pueden acertar o no. El trabajo de uno es hacer una revisión sobre eso. Si vos solamente vas a leer los... Eso, hay una serie de libros, los 1000 libros que hay que leer antes de morir, los 1000 películas que hay que ver. Bueno, ¿por qué no decidimos nosotros? Por ahí concordamos con la lista. O sea que es interesante lo que planteas, se lo voy a hacer rapidito, así no lo ampliamos, que es esto de decidir, esto de que usted dice, bueno, producimos un músico por semana, con lo cual nos metemos. Usted produce más, yo voy más por arriba, pero hoy me metí un poco en el mundo de esas, que es la próxima, el próximo especial, la cantante francesa. Pero ampliamos nuestro mundo, porque nos nutrimos de su experiencia, nos nutrimos de su experiencia luchando con el mundo. Sí, claro. Y además nos nutrimos de experiencia de gente que ha vivido, que ha aprendido y que de alguna manera te tira el aprendizaje, o lo ves, o decís, bueno, y esto es. Pasa que, ¿qué pasa? Ante una sociedad donde la gente está sobrecargada de trabajo, pedirle trabajar un poquito más, ese es el gran problema. Claro, por eso se consume eso, decir, bueno, este es un genio, este es bueno, pero no es un genio, y este es un chanta. Bueno, si ya están todos los... El parámetro establecido. Parámetro establecido, los rótulos distribuidos, bueno, ya está, no hay nada para hacer. Creo que hay que indagar un poco más. Hay que indagar un poco más. Un poquito más, un poquito. No pedimos mucho. Indagar un poquito más. Y si no, escuche estos especiales que nosotros indagamos por usted. Estamos haciendo lo que decimos que no hay que consumir, que es una indagación enlatada. Pero nuestros enlatados no son termoprocesados. Está muy bien. ¿No? Son cortes de exportación. Vamos con el tema dedos. Y después contamos un poquito de la historia de Dedos Fingers. ¿Todos con las claques? No, pero... ¿Estamos todos? Bien. Rubén, estamos listos. Están las cámaras sincronizadas y vamos a grabar Dedos. Dedos, este vamos. Tema es del año del Ñaupa, ¿no? Este tema es del año 1970. Lo grabé en este estudio con el Totem. Tuvimos 2 días grabando. Un día toda la música, el otro día canté todas las canciones yo. Y la historia como Gardel, y te voy a cantar y chau, no hay arreglo. Toma uno y pinchate un dedo. Vamos, estamos grabando. 1, 2, 3. Son dedos, días son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos. Ya no es la mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada. Fórmula 1, viniendo, escuchando muy buena música, y estaba viendo, porque nosotros vamos viendo los videos, al señor Rada con su familia, lo cual también, si vamos a hablar de manera marxista, que nos encanta en un programa musical, a veces hablar de manera marxista, es una empresa familiar. Sí, y de hecho Rada tiene un disco del 82 que se llama En Familia, así que digo, es... No hablando estrictamente de su familia, pero digo, siempre se pensó en familia. Por eso yo mentaba antes de este tema, sus colaboradores, amigos, los hermanos Fattoruso y otros, digamos, siempre en familia. Siempre. Es un artista colaborativo, agradecido, hasta el día de hoy sigue hablando de todo lo que le aportó OPA. Que insistimos, busquen, son tres long play, como se llamaba en ese momento, entre el 70 y el 73 que hizo OPA, y sin embargo pasaron 50 años de OPA y sigue siendo una referencia para la música uruguaya. Insistimos, para la fusión entre jazz, candombe, rock, hay jazz rock, hay muchísimo de experimentación en todas las formaciones por las que pasó Rubén Rada. Después, a partir de los 80, empieza lentamente a hacerse solista, si bien mantiene colaboraciones con sus antiguos compañeros de ruta, los que siempre admiró y con devoción, muy, muy respetuoso de otros artistas. Por ahí lo que otros artistas no han sido con él, él lo ha sido con los demás. Así que me parece alguien muy, muy lúcido, muy destacable, con, insistimos, una cuota de humor, pero de humor profundo, de ese humor existencial. Se ha dicho, si Rubén Rada hubiese nacido en Estados Unidos, hubiese tenido la fama de Ray Charles, que claro, va a ser alguien que nos va a visitar la semana que viene. Es decir, también depende el medio. O sea, hay que vivir, hay que grabar discos. Si uno tiene esa inquietud de vivir grabando discos o haciendo su música, bueno, le tocó el contexto del Río de la Plata. Y bueno, no es que quiero decir hizo lo que pudo, porque hizo muchísimo. La expresión hizo lo que pudo tiene algo de que el resultado es magro. El resultado de Rada es extraordinario. Vuelvo a insistir sobre lo ya dicho y por última vez. El problema es de el público. Claro. No es del artista, en este caso puntual de Rada. Claro. Otro tema de Rada, si avanzamos, no nos detenemos. Pele. Bueno, que me voy. Vamos con esto. We'll be right back. sabemos, nos estamos dando una panzada con Rada, estamos a una cierta velocidad. Y Andy, que ya tiró el próximo especial, Ray Charles, digo, ¿con qué le respondo? ¿Con qué le respondo? Piénselo, piénselo. Me vino Tina Turner. Bueno, está muy bien. ¿Está bien? Sí, ¿por qué no? Sí, o ¿estamos cerca o estamos lejos? No importa, digo, son dos buenos músicos. Sí, sí, sí. Sí, yo voy a hablar de Ray Charles y vamos a escuchar Ray Charles la semana que viene. Acabamos de escuchar, bueno, que me voy, un instrumental. O sea, si prestaron atención, lo que sonaba esa trompeta, por ejemplo, increíble, todos los instrumentos que pasaron por Bueno que me voy, con Rada y Confidence. Bien, ahora para Juan del Sur, Juan Curilén, ¿no? Cuando hice esta consulta a los especialistas, lo vi. A los especialistas, ¿qué de Rada? Me dijo, de Rada, orejas. Cuando él estuvo en Totem, que fue una de las formaciones de juventud por las que pasó Rubén Rada. Así que póngale la oreja a Orejas. ¿A dónde vas, mi perro? el señor Cartucho, que siempre me olvido de presentarlo, compañero, el hombre de Independiente. Estamos en Uruguay, los uruguayos saben mucho de Independiente porque le hemos hecho pasar más de un papelón a Nacional y Peñarol, Andy. Este, Cartucho me dice, y después ellos nos han hecho sufrir. Nos devolvieron. Oh, hemos tenido, cuando nos empezamos a caer, no queríamos cruzarnos con Nacional y Peñarol, equipo aguerrido. Claro. El uruguayo siempre fue un equipo aguerrido, el jugador uruguayo siempre fue aguerrido. Ellos ganaron dos mundiales igual que nosotros. Uno a nosotros. Le pasa que uno muy pretérito. Uno, cuando arrancó el primero, por eso. A nosotros, un mundial que tendríamos que haber ganado a nosotros, 2-0, perdimos 3-2. Al final, no sé si hubo malas artes de los árbitros, algo se dice. También ganó el primer juego olímpico, primer mundial y primer juego olímpico de fútbol, lo ganaron ellos. Y después ganaron el brasilero, el maracanazo. Claro. El famoso, los de afuera son de palo, del gran 5 uruguayo, Audulio Varela. ¿Estoy bien? Los de afuera son de palo. Iban perdiendo y le dijo a los compañeros, mirá cómo había como 120 mil personas. Y le dijo, los de afuera son de palo. Ganaron y después el hombre, en vez de festejar, se comenta, anduvo por los bares de Brasil, viendo llorar a los brasileños, esto lo dice Galeano, y abrazado con ellos. Claro. Porque les había sacado la alegría. Sí. Hay una bondad, bueno, leemos la bondad oriental. La bondad oriental. Usted que hablaba tanto de Borges, Borges apreciaba mucho a los uruguayos, tenía parientes uruguayos, pasó unas estancias importantes en Uruguay, disfrutaba de ese país. A todo el mundo le parece un país más civilizado. Y nos han dado en algún momento, ¿se acuerda? Los políticos. Sí, claro. Sí, bueno, pero el que nos dio no tenía ninguna autoridad moral, ese. Era tan corrupto como ninguna, los corruptos que él denunciaba. Ninguna. Vino acá, lloró y hizo toda una. Hizo, el que lloró, sí. Bache. Ese. Sí, que. Lloró ante Duvalde, lo cual es patético. Ladrón desde el primero al último, ¿ese era? Sí, claro. Sí, sí. La famosa frase. Y vino acá y lloró, dijo que su madre era argentina, algo así, y justo la cámara quedó prendida, se secó las lágrimas y Duvalde le dice, pero creo que hay otra cámara. Ah, no hay ningún problema, lo volvemos a repetir. bueno, perdón que lo lleve por estos terrenos. Bueno, pero bueno, yo respondo, yo cedo. Sí. Tenemos un último tema. Sí. ¿Escucharon Orejas? Sutil, complejo, sofisticado, ¿eh? Insisto, Orejas, cuando Rada pasó por la formación Totem, recomendado por los músicos. ¿Este hombre llega a Murga? ¿Llega a Murga o queda cerquita? A ver, usted dice, llega a Murga, si efectivamente hace Murga. Claro. La incorpora. La incorpora. La incorpora. Pero por eso decimos que la fusión está en Rada. Claro. El candombe, la murga, el jazz, el rock. Fue uno de los primeros que cantó como podía en inglés los grandes temas. O sea, la semana que viene vamos a hablar y a escuchar a Ray Charles, que es uno de los que ha cantado Georgia on my mind, Georgia en mi mente. Sí. Y Ray Charles también la canta. Y el propio Negro Rada dice, yo la canté de corajudo, yo ni sabía inglés, un poco la saqué por fonética. Y Rada hizo muchos temas en inglés y después hizo versiones en español y cosas que no se hacían. O sea, siempre estuvo a la vanguardia. Porque decimos lo mismo, Rada no empezó ayer, Rada empezó en el 58 y siempre estuvo activo. ¿En el 58? En el 58. Tiene época de tango en Argentina. Claro, sí, por eso digo, acá no había ni rock, ni fusión, ni nada. Digamos, Piazzolla ya estaba haciendo las cosas, pero no tenía ninguna suerte acá. Mire usted. O sea que, por eso digo que respetar la trayectoria, no es un aventurero. Por eso digo, no es que el tipo dijo, bueno, prueba un poco con el humor, prueba un poco con la música. Es algo integral. Es música, es humor, es personaje, es el Río de la Plata, uno de sus estandartes. Nada, me parece que todo eso ya son credenciales más que respaldatorias. Vuelvo a decir lo mismo. Usted me dice Galeano y yo le digo Rada. Para mí no. Claro. Hay gente que dice, bueno, pero. ¿Sabe qué pasa? Los intelectuales han arruinado el mundo. Muy bien, Andy. Entre otras cosas, no vamos a echar la culpa solamente a los intelectuales, pero se digo. Se está dando un montón ahí. Se entiende qué quiere decir con los intelectuales, ¿no? Los de supuesto paladar negro, algunos lo son, otros son simplemente snob y frívolos. Y Rada es un tipo lo suficientemente sabio e inteligente como para darse cuenta cuando está bien, cuando está mal, cuando está en un momento comercial, cuando está en un momento de inspiración profunda y no versea. Y no chamulla y no dice que cuando está en un momento comercial está en un momento profundo. Dice que tiene que vivir también. Yo tenía acá, mire, les voy a leer para ver. Dale. La autenticidad del artista. Creo que esto aporta. La autenticidad del artista, porque si algo no es Rada es careta. Claro. Y entonces eso sí tiene que ver con la murga, con el candombe. ¿Cómo va a ser careta teniendo un legado afro? Claro. Justamente, los invisibilizados, los explotados, el tipo es auténtico. Dijo Rada en el 2009, cuando estaba en un momento de crisis, dice, dejo los escenarios. Después siguió, por suerte. Insistimos, tiene 77 años Rubén Rada. Pero en el 2009 dijo, tengo 65 años y vengo de 5 shows seguidos. Es mucho. Las notas que emito no tienen la misma nitidez de antes. Ya no tengo la potencia para mantener un show de 2 horas y media. Me voy al falsete abajo de tono. Eso me revienta. Quiero que me recuerden como el negro que hacía piruetas con la voz. Además, soy responsable de 15 o 20 personas y se hace pesado llevarlo con el canto. Como muchos artistas, estoy metido en la pelea de vender discos y figurar. Ya basta. Sincero, auténtico, honesto. Para mí, esto es un artista. Sí, sí. Bueno. Y es una contracara a lo que usted en su momento había dicho, no en radio, se lo escuché decir en otro momento, hay un exceso de crítica. Esta es la sociedad del exceso de crítica. ¿Qué hace el exceso de crítica? Andamos en la crítica. Y la cosa está arriba o abajo, no en ese medio de sobreexigencia neutralizante, es sobreexigencia inmovilizante. No, claro, pero volvemos a lo mismo. Yo respeto mucho al espectador, al consumidor, al lector, al oyente, porque si no, no haríamos radio si yo no respetara al oyente. Yo no me estoy enojando con el espectador. No. Digo que muchas veces el espectador cree que lo va a hacer mejor que el artista que él mismo está admirando. Entonces está en una contradicción. ¿Qué? Y mi invitación es que siga admirando y que también haga, porque ahí va a descomprimir. Porque hay muchos espectadores que tienen talento como para hacer algo parecido a lo que están viendo. ¿No? Y que hacer es maravilloso. Y hacer es maravilloso. Creatividad. Entonces, ¿para qué decir, caramba, este señor, esta señora, me gusta mucho lo que hace, pero me molesta? De tanto que me gusta, me empieza a molestar. ¿Por qué no lo hago yo? ¿Porque yo no podría hacer esto? ¿O creo que sí? Porque tengo miedo. En cualquiera de los casos, si yo podría hacer algo similar o no, pero hago algo, ya descomprimo y lo voy a ver a esa persona cómo realmente la tengo que ver, con más generosidad, o sea, con menos resentimiento. Claro, con un compañero. O no, digo, pero yo creo... Con otro. Me parece que hay espectadores que, no en todos los casos, porque hay gente que va a ver lo que va a ver, o lee, o escucha, y le alcanza, y después... Pero hay espectadores, que son los espectadores críticos, que son necesarios, que están a mitad de camino, entre que ven y disfrutan, y mientras ven, disfrutan, escuchan o leen, ya están buscándole el talón de Aquiles a lo que ven, escuchan o leen. El espectador de brazos cruzados. El que a los humoristas, a algunos humoristas escuché, dice, yo... Puede estar ese, el que no se ríe es mi problema. Ese. Siempre está. Ahí está. Y bueno, nosotros que se te tiran encima, pero vos allá lo ves. Sí, siempre se ve. Es uno de los que más se ve. Pero digo, vuelvo a decir lo mismo. El artista eso tiene que tener su mecanismo de defensa. Y el espectador tiene que, si tiene ganas de hacer y no solamente de ver... Siempre uso el verbo ver porque digo, estoy pensando en el teatro y en el cine. Y también escuchar, digo, porque moviliza mucho el teatro y el cine. Sobre todo el cine últimamente, ¿no? Como estamos, hay tanto producto audiovisual, claro, y series. La gente dice, sí, estuvo bien, pero no como en aquello otro. O todo lo contrario, hay gente que es endiosada, después hace cosas flojas, pero no importa, como ya fue endiosada por cierto sector del público, ese sector del público permanece fiel. O sea, estamos hablando en definitiva del fanatismo, que nunca es bueno, ni a favor ni en contra, digamos, ni tener fanáticos, ni tener detractores, porque en definitiva el fanático o el detractor es incondicional, y la incondicionalidad como elemento del juicio estético no sirve, porque el juicio estético tiene que ser dinámico, cambiante, salvo que, insisto, ¿no?, hay casos que son extraordinarios, por lo tanto el juicio siempre va a ser extraordinario. Y hay otros casos que son más normales. Volvemos a lo mismo, ¿no? Usted está pidiendo relajación e inteligencia. Yo creo en la sabiduría del tranquilo. Claro, está pidiendo eso, relajación primero y después viene la inteligencia. Después viene la inteligencia y va a venir la crítica. Pues no estoy diciendo que no hay que hacer crítica. Es otra cosa. Pero es otra, tiene que ser una crítica que termine en una relación amistosa con lo que estoy criticando. Si a vos te duele, te molesta, si tu energía es densa, está mal. Sí, porque te está, esa energía densa te está pidiendo hacer algo parecido o no a lo que estás criticando, pero te está diciendo que tenés un exceso, un excedente, que habría que volcarlo en algún lado, aunque sea escribiendo un mal poema o un mal libro. Yo escribo malos libros, pero debería dejar de hacerlo, debería dejar de escribir, porque dejar de escribir malos libros no me va a salir. Pero uno tiene que encontrar un canal, porque si no, habita en la oscuridad de ese excedente de energía que no sabe dónde colocarlo. Algunos dicen que uno viene a hacer ese canal, lo otro, los de afuera son de palo, dijo Odulio. Claro, pero bueno, cada cual sabrá que quiere, que puede, por qué hace lo que hace, y nada. No, a mí no digo que no me preocupa la mirada del otro, porque le estaría mintiendo, pero habrá que saber poner al espectador también en el lugar que debe tener. Yo insisto, yo respeto al espectador, es necesario, porque si no, no hay hecho estético. Pero me parece que tampoco, si no hagamos focus group del arte, como se hacen focus group de la política, ¿qué quiere la gente ver? ¿Qué quiere la gente leer? ¿Qué quiere la gente escuchar? Hagamos eso y seremos aplaudidos. Y tampoco funciona. No, porque está modificado. Sí, conozco mucho. Conozco algo, alguna experiencia, el tema, son modificados. Es un debate largo y yo de nuevo le empiezo a alargar el programa, pero qué sé yo, alguno ha propuesto, bueno, aquel que está de brazos cruzados, no, aquel no, trabaja con aquel que salta. O aquel es tu desafío. Claro. Alégralo. Vino acá a que trabaja esa energía. Y hay otro que te dice, tira energía para allá, porque la energía que usted tira para allá hace que la que viene de allá para acá no venga. Tira energía. Bueno, yo con esa última tesis estoy un poco en desacuerdo, porque ya es tenerlo demasiado presente. Claro, claro. Yo creo más, ahora que estamos en esta época de burbujas sanitarias, yo creo más en la burbuja. Si hablamos de un escenario, la conexión es inevitable, claro. Pero creo un poco en la burbuja, de preocuparnos de lo que nos pasa ahí arriba. Todos. Sí, los que están haciendo. Claro. Los que están haciendo. Después verificamos qué le pasó a los que están viendo. Pero es más complicado porque son todos cuerpos presentes, los que hacen y los que ven. Lo hemos hablado esto. La literatura, bueno, escribí un mal libro. Me encontraré con un lector y me hará una objeción, pero yo puedo estar en mi casa tranquilo. Y son tiempos distintos. El de la producción del libro mediocre y el encuentro con el lector enojado por la producción mediocre. En el caso del teatro, eso convive, porque es salir del escenario y encontrarse con la devolución. Es tan poco inmediata que es poco molesta. Me ha pasado a mí desde el primer libro que escribí que las devoluciones fueron malísimas. Ninguna me movilizó, coincidí. Tiene razón, mi amigo. Claro. Tiene razón, mi amigo, claro. Porque es tan distante de cuando vos hiciste el hecho. Claro, ahí está la clave. Está haciendo otro momento. Es que vos mismo, en ese caso, te convertís también en lector de tu propio libro. Sí, y seguro, sí, me parece mal, es flojo. Es flojo. Pero desde el punto de vista de la herida narcisista, para mí es menor que salir del escenario y ver una sonrisa forzada. O que se te levante en medio de la... Bueno, bueno, eso todavía es peor, o por ahí lo prefiero. Pero digo, el encuentro con la devolución inmediata es lo que el artista en general, cuando sabe que no ha estado muy bien, quiere evitar. Pero bueno, somos humanos, qué sé yo, tenemos una relación compleja con el ego, ya lo sabemos. ¿Cómo lo habrá manejado Rada eso? Y ya le leí, me parece que lo manejó muy bien, que él tiene sabiduría, que tiene humor, que es relajado, que vive la vida, que la disfruta, uno lo ve en las entrevistas, y justamente no parece alguien amargado porque su fama de ahora no es la de hace 30, 20, o por ahí en 5 repunta. Me parece que está conectado con el presente, con lo que le pasa y con su interés por el hecho, en este caso musical, y nada más. No está pendiente del ruido. No está pendiente del ruido. Qué buena frase, no está pendiente del ruido. Vámonos con el último tema para cerrar el especial de Rubén Rada, un tema que es movilizante, justamente, que es un tema, la letra es muy muy inocente en un punto, aunque hay que escucharla bien. Yo digo que es inocente y hay que escucharla bien, que es Blumana, tema que él canta mucho, en esta versión del Buenos Aires Rock del 82, acá todavía en dictadura. Por eso digo que la letra parece simple e inocente, pero hay que escucharla. Y bueno, la percusión, la energía, acá se cumple todo lo del candombe, la murga, las influencias

La escuchamos a Sass, una aparición de hace unos años, una sorpresa para nosotros, una cantante que se hizo sola y que trabajó mucho, que estuvo como vocalista, que estuvo en muchas experiencias hasta que a ella se la descubre. Está muy vinculado a una experiencia que es la música en la calle. De hecho, se habla de que ella pasa de ser una música en la calle a una cantante súper vendida, después la toma la industria. Ella tiene toda una lucha con la industria que trata de modificar su estética. En algún momento le modifican la manera de cambiarse porque decían que se vestía con trapos, y en algún momento ella dice: devuélvame mis trapos porque yo no me siento, yo soy esto, el circo que escuchamos de fondo, y esta sensación de que está cantando en la calle. De hecho, el tema en el que ella se hace, con el que se hace famosa, que es el que vamos a escuchar ahora, que es Yebuk, es un tema que lo hace con dos músicos en la calle, y el corte, después creo que se fue modificando, se hizo de estudio, pero el corte que más se conoce es con ella con los dos músicos en la calle y ella imitando con la boca alguna especie de alguna especie de instrumento, cosa que a ella le gusta hacer mucho, esto de vocalizar el instrumento, y que lo hace tan bien. Nada, y nos damos el gusto, Andy, de tener un especial en francés. Sí, sí, que viene muy bien. Realmente también coincido, es una artista exquisita, de difícil clasificación, pero disfrutable. Yo hace como 5 o 6 años que la escuché por primera vez, y lo primero que escuché es justamente Yebu. Uh-huh. Y me parece que tiene todos esos elementos que vos describías también, y bueno, está muy bien que quiera ser distinta. Sí, claro, y esto es algo muy interesante en la industria. La industria te descubre porque sos distinto, porque te destacás. Y una vez que te descubre porque sos distinto, te intenta igualar a aquello que no funcionaba, por eso se fue a buscar a otro lado. Es muy interesante lo que pasa con la industria. Sí, claro. Y entonces lo distinto dice, porque esta chica, una vez que empezó a crecer muchísimo y ser muy vendida, la industria le empezó a decir: bueno, vamos, este letrista te va a hacer algunas letras, este te va a hacer este sonido. Y en un momento ella dice: quiero recuperar mi sonido, quiero recuperar mi letra, y lucha contra esta intervención que le hace la industria a esta artista, ¿no? Una artista intervenida por la industria, que la industria le dice: no, en realidad va a funcionar así, pero no funcionaba tanto así, porque por algo la fueron a buscar, si lo de ella funcionaba, por eso, claro, la van a buscar. Que es muy difícil ser famoso y no renunciar a ser personal. Hay algunos que lo han logrado. Claro. Digamos, seguir siendo lo que se fue en el origen. Pero no por una lealtad al origen, porque el cambio es inevitable, sino tratando de ser ese que cambia, pero por decisión propia. Claro. El tema es quién toma las decisiones por las cuales uno se va modificando a lo largo de su vida. Si uno mismo, o en este caso, la industria. Claro. Bueno, estamos en el modo de producción que estamos, no me voy a ponerme marxista a las 10 de la noche, pero es obvio que es difícil seguir siendo un artista callejero y al mismo tiempo un artista mundial. Qué loco que esta máquina de igualar, que es la industria, vaya a buscar lo diferente para igualarlo. Pero porque sabe muy bien que eso que es diferente va a ser visto como exótico y va a ser masivamente consumido por un tiempo. Cuando vampiricen todas las energías de lo exótico y lo conviertan en algo neutro o en algo convencional, sin más, bueno, irán a buscar al nuevo diferente. Claro. Esta chica tiene mucha particularidad, mucha personalidad. Si en este momento abren la página oficial de SAS, lo primero que encuentran es un texto largo que es una declaración de originalidad de ella, donde dice: estoy volviendo a mis fuentes y estoy volviendo a tomar decisiones y a encontrar mi sonido. Lo primero que encuentran en la página oficial de SAS es un texto, no una canción, donde hay una declaración de regreso a aquello que seguramente no lo dejó de ser, pero ella siente que tiene que volver a otra cosa. Se siente presionada. Se siente presionada. Claro. Bien, muy bien dicho. Se siente presionada. Le debe llover, claro, un éxito. Le debe llover por todos lados un montón de consejos, o no, pero también sabe que la decisión es urgente, la de habitar ahí o la de correrse, porque esas ofertas llueven por un tiempo limitado. Claro. Las de convertirse en aquello que la industria espera que se convierta no son eternas, son cartas que se ponen sobre la mesa y se retiran y se van a otro lado. Son las tentaciones del diablo. El tren pasó una sola vez y ella fue conocida con un tema que se llama Quiero, Quiero, Yebú. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. De la trompeta en este tema, pero también nos dice cosas como dame una suite en el ritmo es lo que quiero, joya de Chanel no es lo que quiero, dame una limusín, ¿qué haría con ella? Ofréceme funcionario, ¿qué haría con eso? Una mansión, esto no es para mí, ofréceme la Torre Eiffel, ¿qué haría con ella? Quiero amor, felicidad, buen humor, no es tu dinero que me hará feliz, yo lo que quiero es morir con el corazón en la mano, vamos a descubrir juntos mi libertad, olvídate entonces de todos tus clichés, bienvenido a mi realidad. ¡Hala! Cosas que dice en este tema esta chica. Sí, la verdad que sí. Y decíamos que es una declaración de principio, sí. Estoy harta de tus buenos modales, es demasiado para mí. Yo como con las manos y así soy yo, hablo fuerte y soy honesta, lo siento, deja la hipocresía, ya me cansé de ella, estoy harta de tanta cháchara. Mírame, de todas formas no te culpo y así soy yo, así soy yo, así soy yo. Lo hice varias veces y bueno, el estribillo que dice quiero amor, felicidad, buen humor, no es tu dinero lo que me hará feliz. Yo lo que quiero. Y esta cosa, este estribillo que es. ¿Es esto lo que está diciendo ese estribillo? ¿Qué pasa? Que está en francés. Está diciendo esto, este. Sí, sí, claro. Pero aparte, fíjese lo de los buenos modales. Digamos, tanta politez, tanta protocolo. Da por abolido todo. Sí, sí. Lo grande, digamos, lo ideológicamente que pertenece a la superestructura, pero también lo cotidiano. Nada valida, nada. Es una abolición radical de los usos y buenas costumbres francesas, todas. Entonces, bueno, claro, dame la Torre Eiffel. ¿Qué haría con ella? ¿No? Entonces, todo lo que nombra es simbólico. Claro. Es icónico, es parte de un pueblo muy orgulloso de sí mismo, ¿no? Claro. Digamos, no es un pueblo nacionalista. Y después de la crisis, claro, es un pueblo que nos ha inventado además las grandes revoluciones. Bueno, claro, sin duda. Las grandes revoluciones, hasta las no logradas, como aquel mayo francés, que no fue el momento que más cerca estuvo Francia de ser comunista, sino que fue allá, en aquel París lleno de barricadas, que fue ese intento del París socialista. Y bueno, la comuna. La comuna de París. Duró poco aquello. Poquísimo. Y le entraron con fuerza. Y sí. Le entraron con fuerza porque dijeron, borremos esta experiencia, no sea cosa que empiece a pasar esto. No, por supuesto. Hasta Marx se entusiasmó. con esa comuna. Claro. Porque veníamos de... Claro, la Revolución Francesa empezó a profundizar, a profundizar, a profundizar, a profundizar, y empezaron a encontrar cada vez más cositas y llegaron hasta la comuna. Sí, claro. Y a la comuna dijeron, no. No. No, no, no, no, efectivamente. Hay que leer volver a leer el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Marx. Bueno, ahí está la lectura de ese momento, como bien dice usted, donde estuvieron cerca del verdadero comunismo. Y no en el 68, que fue una revuelta burguesa, en definitiva. ¿Qué país de mujeres fuerte? Porque mientras hablábamos pensaba Rosa Luxemburgo. Muchísimas, Simone de Beauvoir. ¿Qué país de mujeres fuertes? De mujeres, claro, de mujeres muy fuertes, sí, claro. Mucha guerra. Mucha guerra, sí, claro, grandes escritoras. Marguerite Duras, también una mujer muy fuerte. Sí, claro, claro. Tremenda literatura. Tremenda literatura, muchísima literatura. Mucha influencia de la literatura en la medida en que la lengua fue muy influyente, sobre todo en el siglo XIX y parte del siglo XX. Pero cuando el inglés, justamente cuando el francés fue reemplazado por el inglés, mejor dicho, como lengua universal, como lengua culta o como lengua necesaria, bueno, también la influencia de la literatura francesa se dio un poco, pero tienen cada tantos años, no es infrecuente encontrar un premio Nobel en lengua francesa, es bastante frecuente, de hecho, más que en español, seguro. ¿Qué símbolo, ahora que estamos hablando de los escritores franceses y los premios Nobel, y la lengua francesa y la potencia, lo que nos gusta a nosotros escuchar, por ejemplo, una cantante de lengua francesa, y esta chica que ha decidido voltear los íconos, inclusive porque es hija de una profesora de castellano, cantando varias canciones en castellano, diciendo, bueno, sí, el francés le gusta, pero yo quiero cantar en castellano. Intenta hacer este tango. A ver. Corazón, en el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba y el calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Encontraba y el calor que me brindaba el amor y la pasión. Quererte para hacerme querer más. Escuchando ahora, que es la lluvia, que usted lo va a mencionar mejor en inglés, en francés. No, la pluie, dijo usted. Sí. Hermoso tema, hermoso tema. Esta chica hace hermosos temas. En francés la rompe, en francés es su Barcelona, si Messi. Y en castellano es cuando viene a jugar Messi a la selección argentina. Claro. Algo así, parecido. Pero ella, claro, ella desea cantar en castellano. No quedó. Pasa que ella va a hacer grandes temas. Porque, claro. Porque intenta, usted me lo dijo, ¿por qué no un bolero? Intenta con este tango. Intenta con lo más difícil. Intenta con este tango que es difícil para los tangueros. Que es difícil para los tangueros, con una música que tiene mucha idiosincrasia. Es difícil cantar tango. Yo le decía fuera del aire, fíjese los españoles, sea Sabina, sea Serrat, sea Alberto Cortés, que han intentado cantar tangos con resultados desparejos, el que sea Diango. ¿Y el francés tiene alguna historia con el tango? Y el francés tiene, le decíamos, tiene una historia con la tristeza. Claro. Y bueno, tener una historia con la tristeza es tener una historia con el tango. También podría ser con el fado portugués. Hay muchas músicas tristes. Pero digamos, fíjese que el tango ha pegado, ¿se acuerda cuando el momento japonés del tango? Sí, le iba a decir. Hace poquito que murió Juan Carlos Copes. Sí, le iba a decir. Que el, bueno, y bueno, también los japoneses tienen una historia profunda con la tristeza. Sí, sí. Fíjese el cine de Kurosawa, ¿sí? Claro. Con lo desgarrador, no solo con la tristeza. Sí, sí, la cantidad de dramas personales. La literatura de Mijima, un suicida. Bueno, la historia del samurái. La historia del samurái. Fíjese que estamos ligando la tristeza con el sacrificio. Claro. De alguna manera. Con el no cumplir el deber, con el no llegar a cumplir el deber, porque el samurái, bueno, nos vamos a levantar el samurái. Es complejo, sí, sí, es. No quiero hablar porque voy a decir cualquier cosa que diga, me equivoco hacia algún lado a hablar del samurái. Yo he leído un libro de la historia del samurái, un libro documental. Qué de espadazo para todos lados. Un momento te iba a pegar la espada a vos. Y claro, el samurái tiene una relación con el deber que no le alcanza con querer cumplirlo. Tiene que lograr cumplirlo. Claro. Porque no lograr cumplirlo es inclusive hasta no querer, y es atentar contra sí mismo después. Sí, y bueno, por eso digo, ahí volvemos a la dimensión del sacrificio. Claro. Nada alcanza. Claro. Nada alcanza. Claro, eso es una decisión. Y pero bueno, ya está, fíjese, los franceses, japoneses, argentinos, aunque los finlandeses reivindicaban el origen del tango por aquellas tierras. Qué cosa extraña, ¿no? Mire, ellos dijeron que arrancó allá. Bueno, sí. ¿Será por algún instrumento que ha venido? Sí, vaya a saber, digo, todos quieren ser dueños del tango. Así que evidentemente, música triste o no, música valiosa. Indudablemente. ¿Cuántas películas aparece? Todas, en muchas. En una de mis preferidas, El Último Tango en París, claro, por Marlon Brando. ¿En cuántas películas aparece un par de bailarines de tango o un sonido de tango? Todo, Al Pacino en Perfume de Mujer bailando por una cabeza. No, y no tenemos nosotros tanta noción de eso. Sí. El tango en Argentina tiene momentos, ¿no? Tiene momentos. Hace ya muchos años que el tango electrónico. Un día tendríamos que hacer un especial de Santa Olalla con bajo fondo. Sí. El tango electrónico, las rositas. Hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Hace 10 años se estuvo sonando mucho y se empezó a imponer. Nos vamos por varios lados, sí. Porque, claro, sí. Yo preparo SAS. Y usted sabe tanto de Francia y hay tanto para hablar de Francia. Hay tanto para hablar de Francia. No, pero nadie sabe mucho de Francia. Yo creo que ni siquiera los franceses. Son un pueblo. Frente al extranjero, sí. Se abroquelan, ¿no? Se abroquelan y reivindican su identidad nacional. Pero adentro son un pueblo de mucha crítica, de mucho debate. Y bueno, un poco como los argentinos, ¿no? Hacia afuera nos mostramos como orgullosos del país, de la nacionalidad, de la historia, de una manera difusa, ¿no? Pero nos mostramos orgullosos. Y hacia adentro es una bolsa de gatos el país. Mi profesora de filosofía medieval una vez se ha hecho un especial, es una serie de programas con una intención cómica, para que los intelectuales muestren también su relajado, se llama Bailando en el Abismo, está en YouTube. Son pequeños cortos de profesores de filosofía, grandes profesores de filosofía, respondiendo distintas preguntas. Y una de las preguntas, que es como la más dislocada que les hacen, es ¿por qué Messi no juega bien en la selección? De una pregunta de hace un par de años es esto. Y varios dicen, no, juega bien, bueno, en fin, hay respuestas variopintas. Y Silvia Mañavaca, que es una gran medievalista, bueno, dice que juega bien, pero en definitiva el problema es que no hay equipo para Messi. Claro. Y dice, y está bien que no haya equipo para Messi porque los argentinos nunca pudimos armar nada, dice. Ni un equipo de fútbol, ni nada. Entonces, para ponerle un toque de humor a esto de cómo hacia afuera somos el mejor país del mundo y hacia adentro tenemos este nivel de crítica de no pudimos armar ni siquiera un seleccionado para el mejor jugador del mundo. No está mal que nombre a Messi porque se presume que el próximo destino de Messi es el PSG, el gigante francés. Así que no está mal que nombre a Messi. ¿Sí? Y en este momento los españoles, con esta chica intentando cantar españoles, están desencantando de Messi al punto que le hicieron lo peor que se le puede hacer a un jugador. Ya se lo hicieron, que es publicar su sueldo, el contrato, los 500 millones de euros en un diario, y de ahí el jugador no vuelve. Es lo peor que le puede hacer a un jugador. Y para Messi, sin que él lo sepa o sabiéndolo, es una declaración de lugar, porque por más que sea supermillonario, es un trabajador expuesto por una corporación a la que le dio mucho, pero cuando la corporación, esto lo ha hecho Boca varias veces, lo ha hecho Macri, y sí. Boca, con Riquelme. Claro. El famoso topollillo. Sí, sí. Por Riquelme. Pero bueno, nos vamos por todos lados. La vida en rosa, canta esta chica también. Canta un tema. ¿Cómo es en francés dicho? La vie en rose. La vie en rose de por Edith Piaf, muy conocido. Pero bueno, digamos, es un tema que es patrimonio de ellos. Lo pueden, claro, pueden hacer covers, versiones, porque es como cantar aquí Naranjo en flor, digamos. Es el tema. Y es uno de los grandes temas de la música popular francesa, sin duda. Sas, la vie en rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat. Y acá sabes que nos corre un poquito Piaf. Acá Andy me decía, bueno, pasa que es Piaf y después empiezan a llegar. Todas las versiones, pero muy digna, muy, muy digna. Una gran cantante, compositora de muchas letras, después empezó a hacer letras que le empezaron a imponer cuando empezó a trabajar con muchos músicos, ha trabajado con muchos músicos, ha hecho una experiencia muy interesante de la que me gustaría haber investigado un poco más, que es estos 17 músicos que hicieron una gira por un año entero por los Países Bajos, por el País Vasco, y cuando dice el País Vasco yo me imagino, porque ahí Francia y España están cerca y lo vasco está compartido, pegado, peleado, encontrado, desencontrado, pero cuando dice el País Vasco yo me imagino, me falta profundizar un poco más, Andy, me los imagino andando por el País Vasco español o la zona vasca francesa, no sé. No, bueno, vio que acá teníamos eso que no sé hasta qué punto era cierto, ¿no? Los vascos franceses. Claro. O sea que existe lo vasco francés, claro que sí. Claro, entonces. Y cuando hablan de una gira de 17 músicos, que ella habló, que dijo que en esta gira ella aprendió muchísimo de la condición humana, porque le dijeron, ¿cómo convivió? Pues 17 músicos arriba de un colectivo. Le dijeron, ¿cómo convivió con 17 músicos? Y aprendí mucho del ser humano. Claro. No se imagina. Pero es muy buenita, es piola ella, no critica. Dice, y de mí aprendí, dice. Sí, sí, claro. Pero bueno, tiene esa impronta De apertura. Y uno conociendo esta cuestión separatista de los vascos, tendría que haber indagado un poco más de qué se habrá tratado esa gira. Bueno, pero no se preocupe que no convalidó a ETA. Ya ni siquiera los vascos convalidan a ETA. No, que el barcelonismo es separatista. Yo diría que es más peligroso, hoy son más peligrosos los catalanes que los vascos. Es otra separación. Para el proyecto español. Es otra separación. Los catalanes se quieren cargar a la monarquía y están convenciendo al resto de España que la monarquía. Lo están convenciendo. De a poquito, que la monarquía sobra. Cuando España salió campeón, perdón que lo lleve tanto al fútbol, Andy, cuando España salió campeón por única vez con aquel equipo español dirigido por un técnico del Real Madrid, del Bosque, un tipo muy tranquilo, pero lleno de jugadores del Barcelona y con un gol, con un ícono del Barcelona que es Iniesta, Andrés Iniesta, que hace el gol en la final. Esta España del Real Madrid sale campeón por los vascos. Por los vascos digo que también juegan en la selección vasca, porque hay una selección vasca. Y Piqué lo llevaba en su momento a jugar a la selección vasca. Tiene una historia y no fue tan grande para los diarios barcelonistas el campeonato español como para los diarios del Madrid. Claro, me imagino. hay toda una historia. ¿De cuál es la España? Y hay mucha historia. Y usted piensa que tienen toda esa región que es Andalucía, que comparte, son varias. Pues ellos tienen allá comunidades, tienen autonomías. Claro. De hecho, ese es el gran problema de España, ¿no? Haber tenido una dictadura, un intento de república, una dictadura de casi 40 años, una monarquía constitucional que se ha ido desluciendo muchísimo en estos últimos años con las trapisondas de Juan Carlos el Borbón, ahora exiliado en los Emiratos Árabes, y Felipe VI, que intenta conservar la imagen de la monarquía y darle transparencia. Pero bueno, yo todos los días me veo el telediario de Televisión Española, cosa de gente muy mayor. ¿Está por allá, por los canales de arriba? Por el, sí, en el 760 en DirecTV, claro. Si alguien quiere saber. Entonces me miro mi programa de preguntas y respuestas, Saber y Ganar, que es un programa muy conocido, y luego viene el telediario y veo que tienen bastantes problemas, así que... Sí. ¿Cómo nos vamos, no? Porque qué cerquita que están en los países entre sí, y el fútbol, la música, la política y las cosas entre sí. Está todo... Y la música, y sobre todo esta música que es música popular. Cuando decimos música popular, es rock, es pop, también la fusión, el candombe, digamos. Siempre hay elementos de crítica social, de crítica política. No necesariamente hay que ir a la canción de protesta para encontrar elementos de valoración de lo social. Sí, sin duda. Bueno, en este programa hemos recorrido. Todos han tenido algún momento crítico. Piazzolla también. Claro. Por ahí, respecto a la crítica de Piazzolla, es hacia la propia música, digamos. El debate es con el tango, pero digamos, lo que quiero decir con esto, es imposible hacer arte y no beligerar. Claro. Qué interesante lo que dice usted, y ya hablamos un poquito más de la cantante y lo vamos dejando con el último tema y después la anticipación del próximo especial. Qué interesante lo que dice usted, que esta chica Sass, a diferencia de Rada, de lo que nosotros planteamos la hipótesis de Rada, no tiene una falta de reconocimiento, tiene un exceso de reconocimiento, claro, con el que están viendo qué hace. Y lo que pasa es que Rada en un momento aceptó las reglas del juego. Claro. Dijo, bueno, hay que vender discos, vendamos discos, pero no escondiendo eso, hay que vivir, y bueno, la industria es un poco eso, y bueno, teniendo momentos de mayor experimentación y momentos más comerciales. Pensé que Rada ha logrado el equilibrio que pudo, claro, hacer entre lo suyo, más propio, más personal, sus deseos como artista, y también cosas que funcionaran mejor en el ámbito comercial. La canción. Y lo saldó para él. Claro. Lo saldó. Sass está en la crisis. Está en una búsqueda. Una cantante muy escuchada, canta en francés, canta en español, pero es muy escuchada en los países ingleses de fríos, de arriba. Claro. Muy vendida. Sí, he visto en Alemania que en Polonia anda bien. Entonces uno dice... lo que son las cosas, ¿no? Uno calcula que la cosa va para allá, pero el mundo decide que va por otro lado. Y bueno, esto ha sido, quizás lo podríamos haber hecho mejor, porque es una cantante para aprovechar, un país para aprovechar muchísimo. Bueno, no sé si vamos a tener otro especial. Sí, quizás en algún momento hagamos un especial de Piaf. Quizás seguro haremos un especial de Piaf, de Charles Aznavour. Hay gente que disfruta esas canciones, digamos. Son dueños de cierta forma del cantar, que es muy apreciado por distintas generaciones, ¿no? Tal vez hoy, si decimos canción en francés para personas menores de 30 años, no haya un caudal muy representativo. Esta chica, quizás. Quizás esta chica, pero digo, por eso digo, no haya un caudal. Claro, mucho más que ella. Digamos, habría que ir a descubrir otras cosas. Estoy seguro que Francia es un país que está lleno de inmigrantes y que tiene mucho conflicto, sobre todo con la inmigración musulmana. Claro. Pero digo, me imagino que esos colectivos, esas comunidades de inmigrantes, deben estar produciendo una música de denuncia, de crítica, muy interesante. Lo que pasa es que no nos llega. ¿Y cómo lo encontramos? Y bueno, hay que poner las radios francesas, pero tampoco la radio francesa que podemos escuchar de acá la debe estar pasando. Entonces, siempre lo que nos llega es lo que de alguna manera está autorizado. El año que viene vamos a saber mucho de Francia nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Es triste. Cuénteme. Esto. Porque Messi se va a ir a jugar al PSG. Ah, se va. Messi se vaya a jugar al PSG. Vamos a saber mucho de Francia, porque yo sé mucho de Barcelona, o sé bastante. En función de... Porque hace años que leo el Sport de Barcelona y ahora ya va a leer Le Mans, Le Figaro. Imposible, pero bueno. No, y aparte ellos tienen mucha prensa deportiva, muchísima. Claro, y nunca lo pude leer por el idioma. Una prensa deportiva muy prestigiosa tiene. Sí, ellos, claro. Pero nunca lo pude leer por el idioma. Bueno, pero vio que ahora las páginas ofrecen la traducción automática, sí. Y uno es muy pero ellos son muy los franceses quieren que vos leas en francés. De hecho, te ofrecen hasta aprenda la lengua, los propios portales de noticias, aprenda la lengua francesa. Siempre han militado mucho la enseñanza de la lengua en el mundo. Bueno, la Alianza Francesa, que aquí lamentablemente la terminamos sí, de perder. Sí. ¿Se acuerda cuando la tercera marca en disputa era Adidas, Puma, Le Coq Sportif? Claro, claro. Que después, hermosa marca. Sí, muy linda, muy bueno, todos muy refinados. Son los dueños de la moda, son los dueños de los perfumes. Oh, cuánto. Inventaron el cine. La otra dijimos, Chaplin inventó el cine. Chaplin inventó el oficio del artista en el cine. El invento técnico es de los hermanos Lumière. Bueno, así que bueno. En algún momento Woody Allen dijo, me voy a París a filmar. Hizo una muy bella película que es Medianoche en París, que es una de las más dignas de la última, de esta etapa, digamos, de los últimos 15 años de Woody Allen, sí. Último tema de esta maravillosa cantante y esta gran artista con la lucha por su originalidad, que para mí la está llevando muy, muy adelante, porque incorporado o no por la industria, sigue siendo su timbre, su originalidad, su relación con la creatividad. El último tema nos lo pide nuestro gran operador Cartucho. El nombre yo no lo recuerdo, pero bueno, lo vamos a escuchar. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? A ver. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Ya me encontré. que vendrá, hermoso tema, la hija de la profesora de castellano cantando en el idioma de su madre, ahora un castellano más fácil de cantar porque esto ya no es tango. No, muy bien este. Muy bien, hermoso, muy lindo tema, con el color musical de ella, y bueno, un especial de Sass que por ahí nos faltó profundizar un poco, pero nos hemos metido por ahí en lo crucial del mundo Sass, que es esta originalidad que ella ahora brega por mantener, y lo mismo, esta apertura, esta calle, es considerada una cantante global, una cantante del nuevo mundo. Uh-huh. Pero hasta el cantante del nuevo mundo propone, bueno, pero déjenme ser lo que soy. Claro. Déjeme ser lo que soy. Sigamos la carrera, hay que darle tiempo para ver hacia dónde decanta, digamos, si transige o no. Sass, la francesa que canta. Ah, y le iba a decir, sí, lo último, sí. Esto. A veces uno subestima el doble idioma, pero las personas que pueden hablar doble idioma y incorporar dos maneras de llegar al mundo, y algunos que hablan mucho. Son dos sistemas simbólicos y es muy loable el doble idioma. Es muy loable, sí. El bilingüe. Bueno, el bilingüe, sí. Está esa idea un poco disparatada de Borges de que si todos aprendiéramos, no todos los idiomas, pero la mayor cantidad de idiomas posibles, el mundo sería más armónico, porque nos entenderíamos mejor. Claro. Como si entenderse política o culturalmente o humanamente sin más fuera solamente una barrera idiomática. Lamentablemente no es ese el problema, pero sin duda que ser políglota, que es lo que te está diciendo, ayuda a vivir otras experiencias. Claro. Depende igual la profundidad del políglota. Yo creo que Carlos Fuentes, que había sido un niño bilingüe, escritor mexicano, estamos refiriéndonos, porque su padre era diplomático, por lo cual él aprendió de chiquito tanto el español como el inglés, al igual que Borges, digamos, bilingües, casi sin saber que eran bilingües, claro, sino manejando una u otra lengua indistintamente. Fuentes decía, pero no existe tal cosa. Si yo puedo hablar con igual fluidez el español como el inglés. Pero, dice, mi idioma es, o el idioma de cualquiera es el idioma en el que sueña, mira qué interesante, en el que insulta y en el que hace el amor. Y dice, y yo sueño, insulto y hago el amor en español. Bien. Así que me parece un buen criterio el de Carlos Fuentes. Excelente. Porque uno puede intelectualmente dominar muchas lenguas, pero ¿en cuál insulta? En ahí está la verdad. Lo último para decir de Sass, y algo que la une a Rada, intuitiva, una artista muy intuitiva, y Rada también era un artista muy intuitivo, y acá hablamos de un idioma universal por encima de los idiomas, que el idioma de la intuición, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa, sí, sí, sin duda que la música, más allá de la letra, hay una propuesta en la pura música. En la pura música me parece que podemos, y a mí me gusta mucho Sass y lo que te ha traído para esta noche, y es para profundizar, sí, es para profundizar, sí. Y lo mismo con Rada, digamos, claro. El programa de esta noche para mí ha sido, démosle una oportunidad seria, una oportunidad madura a todos los artistas, más allá de lo que se diga de ellos, a favor o en contra, estén muy reconocidos, estén más o menos reconocidos, corrámonos un poco de lo que se dice de, para nosotros empezar a decir con criterio propio. Y bueno, es una invitación más que interesante. Claro, porque además lo que se dice sigue siendo una interpretación subjetiva de subjetividades que ha narrado mucho, porque la subjetividad, si hay una historia de errores, es la historia de la subjetividad. Sí, sin duda, claro. Entonces, ningún relato va a ser propio, porque también el relato que uno elabore y cree que es personal y no intervenido, también va a estar intervenido. Claro. Entonces, pero por lo menos que la masticación sea propia, digamos, porque yo prefiero masticar mis propios alimentos, por más de que sea una masticación imperfecta y no lo que ya está de alguna manera predeglutido. Es muy difícil, porque siempre hay un canon, siempre, en toda disciplina artística hay un canon, y siempre el canon nos condiciona, incluso cuando estamos diciendo que no nos condiciona. Pero bueno, buscar bocanadas de oxígeno, dentro de lo que se dice, dentro del ruido. Paremos un poquito el ruido y busquemos, y seguro que hay un escritor, una cantante, un cantante, un cineasta, una cineasta, que a usted que nos escucha seguro le resulta representativo. Y si resulta que ese artista que le resulta representativo también está bendecido por el canon, mejor, y si no, no pasa nada, porque será usted una minoría que defiende a alguien que para el resto no es tan significativo. Pero pasa, pasa. Y ojo, apueste, porque por ahí hoy no está valorado y después resulta que usted va a poder decir, ¿vieron que les dije? Usted está contando la historia de la vacuna rusa. Estoy contando la historia de la vacuna rusa, estoy contando mil historias. Por Borges de los 20, de los 30, apostaba... Es fácil apostar por Borges de la década del 60, del 70, estando vivo, pero digo, cuando después ya había... Después de los goles olímpicos. De que fácil. El tema es verlo cuando nadie lo había visto, cuando muy pocos lo vieron. Cuando muchos decían no, porque eso puede neutralizar la experiencia. Tal cual. No, no siga, no siga por ahí. Decían este escritor decadente que solamente copia la Enciclopedia Británica. Eso se decía cuando Borges empezó a escribir sus primeros grandes cuentos. Por supuesto, no se detuvo lo bien que hizo, y después todos esos críticos tuvieron que reconvertirse o callarse. Pero digo... Entonces, toda apuesta vale, pero no para estar... Ricardo Piglia decía algo muy cierto. Cualquiera acierta cuando va al canon, claro, a consultar el canon. Claro. El tema es darse cuenta uno que ese libro que está leyendo es bueno. Claro. Ejemplo práctico. Cuando Faulkner todavía no era Faulkner, en habla castellana, en la década del 30, Borges ya hablaba de Faulkner. Después todo el mundo habló de Faulkner. Pero Borges habló primero, y habló cuando acá se decía, nah, vamos a ver de qué se trata. O sea, cuando Faulkner estaba escribiendo en inglés y todavía no había recibido el premio Nobel y faltaba mucho para eso, Borges ya se dio cuenta, acá hay algo. Entonces, esos que son los privilegiados de la intuición. Bueno, por ahí no somos nosotros, pero siendo más modestos, el canon es una orientación, ¿eh? Yo no estoy desacreditando el canon, como toda orientación es relativa. Después uno tiene que hacer un trabajo. Si uno es perezoso o perezosa y toma lo que te ofrece Netflix como lo recomendado o YouTube, si uno toma los 10 más leídos y consume solamente eso, para mí es un poco triste, para mí. O leemos el titulado, pero no el cuerpo. Leemos el titular, digamos, veo lo que está en la vidriera de la librería, que por ahí... Es bueno, no digo que no, pero digo, pero no entro y voy hasta el último anaquel y digo, a ver, déjame revisar incluso lo que tenés en la caja, lo que recién te llegó. Digo, para mí todo está en la búsqueda. Andy, lo voy a dejar presentando, porque hablando de universos, usted, este hombre que va a presentar la semana que viene y que hoy lo va a pre-presentar, ha definido un universo y ha tenido un universo. Ha definido un universo, porque volvemos a esto que nos sirve mucho para los especiales de grandes artistas con grandes vidas intensas, incluso con tragedias personales. Muy especial de la semana que viene es Ray Charles, que perdió la vista a muy temprana edad. Se ha hecho una película, sí, por la cual Jamie Foxx ganó el Oscar, se llama Ray. Sí. Entonces, un gran ícono de la música, no norteamericana, sino de la música mundial. Ray Charles es un ícono, y en este pre-anticipo, el tema, uno de sus temas más conocidos, Hit the Road Jack, que para hacer una traducción bien argenta sería Sigue tu ruta, Jack, o tomátelas. Es decir, es una mujer que le está diciendo a un tipo que arme la valija y se vaya, y después analizaremos la letra, porque lo que dice el hombre de la mujer no es tan generoso tampoco, pero más allá de eso haremos algún análisis sociopolítico de la letra. Esta letra Ray Charles la cantó a lo largo y ancho del mundo, tiene muchísimas versiones, el tema es muy pegadizo, el ritmo, la letra, Hit the Road Jack por Ray Charles, y la semana que viene hablaremos en profundidad de este músico que ha inmortalizado una serie de temas que en inglés son folclóricos, clóricos en el sentido profundo del término, que hacen a la cultura norteamericana, y que la semana que viene estaremos presentando para todos ustedes. Espero que no se enojen porque pasemos música en inglés, música en francés. Creo que ese debate está zanjado, ¿no? Así que... No, no, es un chiste, digo, pero... Pero bueno, por algo lo pensamos. Por algo lo pensamos, pero digo, sin duda que Ray Charles vale la pena ser visitado por su vida, por su música y por estar vigente, porque la verdad es que he hablado con gente muy joven y digo Ray Charles y saben de quién estamos hablando. Así que hit the road, Jack. Sigue tu camino, Jack. Then I have to pack my things and go.